Aturdido no respiro lejos de tu olor. Quiero pegar bocados a tu aliento. Desordeno latidos y no oigo tu rumor. Quiero esconderme dentro de tu cuerpo. Clavar en mis oídos tu sonido en un temblor. Quiero desnudo anclarme entre tus besos y tatuarme allí. Y tatuarme allí. Costillas para que puedas entrar, mientras ahueco el alma tú la habitas. Visitas las esquinas donde suelo imaginar que me apuntalo contigo a escondidas. Desmadejo mis hilos, tú los vuelves a juntar. Quiero que anudes tu boca a la mía y tatuarte a mí. Y tatuarte a mí. En mi espalda, abrázame, no temas nada. Voy a volver loca a tu vida, a beberme tu saliva, a minarte la razón con mis dos manos y esta voz, a tragarme tus espinas, a sanarte las heridas. Voy a incrustarme en tu retina, a agarrarme a tus rodillas, desgastando la pasión. Graba tus uñas en mi